Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 29 de junio. La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 25 de junio de 2015, ha aprobado las bases que han de regir el otorgamiento de las licencias para la utilización de las casetas de feria que el Ayuntamiento instalará en el recinto de la Plaza de las Palmeras. Las personas o entidades interesadas en la explotación de estas casetas pueden presentar ya sus solicitudes en el Ayuntamiento de Ubrique y hasta el próximo día 17 de julio de 2015. Para mayor información, los interesados se deben de dirigir a la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento en horario de oficinas. Otros temas de interés: el Centro Guadalinfo de Ubrique inicia mañana martes un taller sobre la realización y edición de vídeos a través del teléfono móvil. El taller se va a realizar en horario de mañana y aún quedan plazas disponibles. Para el próximo 15 de julio también se ha programado el llevar a cabo un taller de retoque fotográfico básico. Las actividades del Centro Guadalinfo se van a concentrar durante los meses de verano en horario de mañana, prestando especial atención al acompañamiento personalizado tanto a emprendedores como a particulares. Un par de actividades en cada mes, un poco más lúdicas, podemos decir, incluso no de tanto de aprendizaje, sí. Y dejar el resto un poco de acceso libre, de acompañamiento personalizado que llamamos aquí, que resolverle todas esas dudas o gestionarle cualquier trámite a través de una administración electrónica. Y yo digo, en este mes, por ejemplo, pues vamos a trabajar con el grupo que solemos hacer de personas mayores, que bueno, pues ellos sí tienen por la tarde habitualmente las clases, pero ahora las pasamos por la mañana. Pues vamos a hacer un tema sobre el tema de vídeo en YouTube, con lo cual vamos a aprender a utilizar, que todos tienen smartphone ya, son personas casi todas mayores de 65 años o prejubilados, y lo que vamos a hacer es darle un poco más de uso a ese teléfono que, bueno, pues se han comprado, que no saben muy bien para qué, simplemente para llamar y recibir, para hacer y recibir llamadas, y bueno, pues vamos a aprovechar que se puedan hacer vídeos y que luego podemos subirla a YouTube y que podemos mezclarlo y que podemos meterle música y que podemos, o sea, hacer algo más creativo, ¿no? Ese es un taller que vamos a empezar concretamente mañana, será todos los martes. Digo personas mayores porque es un grupo que suele venir, pero que está abierto a cualquier persona. Cualquier persona que me esté escuchando ahora y tenga su smartphone y quiera darle un poco más de utilidad, pues que se venga por aquí, que no hay ningún problema. Y tenemos veintitantos ordenadores, con lo cual no vamos a llenarlos todos seguros. Esta ha sido una de las actividades que hemos programado. Y después tenemos otra actividad que también nos habían demandado, con el tema de fotografía. Vamos a intentar hacer un curso básico, incido en que va a ser muy básico, va a ser empezar de cero, para retoque fotográfico, que también, bueno, no creo que lo que no puedo asegurar es el día, creo que es los jueves también. Los dos cursos son de 10 a 12 de la mañana. Este de fotografía empezará el 15 de julio, son tres días, 15, 22 y 29, si no recuerdo mal, de julio. Y es un primer acercamiento con un programa de retoque fotográfico. Lo que vamos a ver, cuáles son las herramientas que hay en un programa de retoque fotográfico, qué es lo que hacen esas herramientas de forma básica, y en esos tres días pues preparar a la gente para que esté un poco en disposición de hacer un segundo curso ya más nivel intermedio, donde ya empezaremos a retocar fotografías mucho más en serio, ¿no? Porque bueno, ya se supone que tenemos cierto reconocimiento y cierta práctica con las herramientas básicas. Esas son las dos actividades que hemos propuesto en principio para este mes de julio. Después hay otra serie de actividades que ya con determinados colectivos o con emprendedores, pues estamos asesorando diferentes empresas con su presencia en internet, con lo cual muchas veces parece que el centro no tiene actividad, pero realmente sí estamos haciendo actividades de acompañamiento, en este caso a emprendedores, ¿no? Pasamos también, hay una modificación en cuanto a los horarios, pasamos de estar de mañana y tarde a pasar a jornada intensiva, solamente de mañana, con lo cual pues las personas, el perfil de personas, de usuarios que suelen venir a estas actividades, pues muchas veces en el horario de mañana les dificulta el poder acceder, ¿no? Bien porque uno puede ser madre o amas de casa que tienen a los niños, o padres incluso, que bueno, pues en este caso tienen también a los niños de vacaciones, y hay que buscarle actividades y hay que desplazarlos de un sitio a otro, que si cursos de natación, que si actividad tal, y entonces se complica un poco la posibilidad. Entonces hay muchos grupos que vienen durante todo el invierno, durante todo el año, podríamos decir, pero que ahora en este periodo estival, hasta que ya pase feria en septiembre, pues dejan de acudir al centro para esas actividades, con lo cual reducimos bastante el número de actividades. Pero hay otro ingrediente, podemos decir, que igual que bajan las actividades, hay otro uso del centro que se incrementa, que es el uso por libre de las instalaciones, ¿no? Sobre todo de estudiantes, que uno pues, el año a lo mejor no les ha salido tan redondo y uno pues tiene que presentarse luego en septiembre y uno pues viene a la biblioteca para estudiar, y también uno pues muchas veces lo que hacen es el uso del ordenador para buscar información o para realizar trabajos y demás, ¿no? O sea que hay un trasvase un poco de usuarios que no suelen venir nunca durante todo el año a usuarios que ahora en verano pues su época predilecta, ¿no? Porque ya digo, están en la biblioteca y necesitan los ordenadores para buscar información o para realizar trabajo. Otros temas de interés: la Peña Sevillista de Ubrique ha programado para este jueves la celebración de un concierto en acústico de La Buena Mujer, cuya compositora y vocalista es la ubriqueña Carmen Morales Benítez. En el concierto va a contar con la colaboración del guitarrista del barrio, Antonio Reina. Será este jueves a las 9 de la noche con entrada libre. En este concierto además se presentará en Ubrique la campaña de micromecenazgo que La Buena Mujer está llevando a cabo para el lanzamiento de su nuevo disco a través de la plataforma Wercami. Dentro del apartado cultural, además, se destaca que la Plaza del Jardín acogerá este próximo viernes 3 de julio, a partir de las 9 y media de la noche, la representación de la obra de teatro Mucho Shakespeare, una comedia que cuenta con la dirección de Antonio Campos y cuya puesta en escena será llevada a cabo por la compañía Malaje Solo. La asistencia a esta actividad, organizada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, con la colaboración de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz, será libre y gratuita. Se trata de la primera de un conjunto de actividades que se van a llevar a cabo en nuestra localidad y que llegan a través de la Diputación. También tenemos las actividades de Diputación, que son cuatro actividades de los cuatro viernes del mes de julio. Tenemos este viernes tenemos una obra de teatro en el jardín. El viernes próximo lo tenemos en la Plaza La Verdura, un circuito flamenco. El día 17 en la Plaza del Jardín tenemos música de blues y jazz. Y acabamos el día 24 en la Plaza del Ayuntamiento con la música otra parte, que otra actividad que viene concedida por Diputación y estaba ya totalmente en marcha cuando nosotros hemos llegado. Después estamos tratando el cine de verano. El cine de verano es una actividad que tiene una expectación muy grande, a la gente le encanta, que es en la Plaza Toro. Y claro, cuando hemos llegado nos damos cuenta que la primera proyección pues se realiza el primer miércoles de julio, pues nos coge en fuera de juego, la verdad. Pues estamos con la empresa a ver si en vez de 9 proyecciones pues se realizan 7 o 6 para poderlas marcar todos los miércoles posibles, y sobre todo que sean muy buenas películas para que los niños, que mayormente los que disfrutan de ese evento, pues puedan llenar la máximo posible la Plaza de Toros. Con los títeres y marionetas de agosto, pues con la empresa Anima Orienta, pues hemos estado reunidos también con presupuesto para ver qué se pueda realizar y no dejemos ningún acto cultural pues fuera en este verano. También les recordamos que el próximo sábado 4 de julio la Plaza de Toros de nuestra localidad acogerá la primera exhibición benéfica de unidades caninas policiales Ciudad de Ubrique, una iniciativa solidaria en apoyo del agente de la policía de Puerto Serrano y vecino de Ubrique, Juan Cadenas, y cuya recaudación será destinada a la asociación Vamos Juntos para la atención de la discapacidad en niños y jóvenes. Dicho acto, que dará comienzo a las 8:30 de la noche, se encuentra organizado por la Policía Local de Ubrique junto al Ayuntamiento y en colaboración de la Asociación de Miembros de Unidades Caninas de la Policía Local, un colectivo integrado por unidades caninas de ámbito nacional, sobre todo de Andalucía y Extremadura. Las entradas para asistir a este evento se pueden adquirir de forma anticipada en la Oficina Municipal de Turismo al precio de 1 euro, así como en la taquilla de la Plaza de Toros al precio de 2 euros. Además, la organización ha puesto a disposición de aquellos que no puedan asistir este sábado una fila cero en la entidad CaixaBank. Son los asuntos que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy lunes. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.